que organiza la tertulia Ágora dentro del Centro Cultural Don Cecilio, tertulia cuyo presidente es el don Adrián Talegón, y el presidente del Centro Cultural Don Cecilio, que es don Rafael Pérez Roldán. Quiero agradecer nuevamente a los que no han estado ayer, a determinadas personas, sobre todo al equipo técnico, que está haciendo un esfuerzo ímprobo, puesto que es Soledad Fernández, que de una manera, como siempre, altruista, en una semana lo ha acabado, y además de manera magistral. También quiero agradecer al Mesón Don Raimundo, que amablemente también nos ha patrocinado, igual que al Hotel Convento de la Gloria, a los cuales le estamos eternamente agradecidos, puesto que año tras año han venido colaborando con nosotros. Especialmente quiero también agradecer a la obra social de Cajasol, que este año ha tenido a bien el estar con nosotros y patrocinarnos de alguna manera, aunque en ningún caso cubren los gastos de este acto. El esfuerzo que estamos haciendo el equipo organizador de estas Semanas del Misterio, que ya, como bien dije antes, era la cuarta, no tiene remuneración posible, puesto que solamente es porque tenemos ganas, nos gusta y estamos afianzados en este tema, que cada día haya más público, más y más interés en Sevilla, porque creo que Sevilla no se podía quedar sin una Semana del Misterio auténtica, ¿no? como la que aquí tenemos. Este año, evidentemente, lo estamos celebrando, como todos tendrán el programa y lo sabrán, en memoria de Juan Antonio Cebrián, ¿no? Director, un hombre excepcional, director de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, y que desgraciadamente este año no ha podido estar con nosotros como era lo que habíamos emplazado inicialmente, por su fallecimiento, ¿no? Hoy tenemos aquí una persona que quiero que hable de él un breve instante, que es José Antonio Colinet, que es de CRN Televisión, o sea, lo que es Giralda Televisión, o antigua Giralda Televisión, y que ya está extendida a nivel regional y en varias regiones de España, ¿no? Y una vez que él finalice, daremos paso a José Manuel García Bautista para que nos dé unas pautas sobre, muy breves, pero qué ocurrió en aquel alunizaje, primer alunizaje. ¿Qué hay de real o de no real de aquel alunizaje? Después, Jordi Fernández dará paso a Juan Ignacio Cuesta, que hoy es nuestro conferenciante. Sin más, le doy la palabra a José Antonio. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque el importante es Juan Ignacio Cuesta y los importantes son los compañeros Jordi y José Manuel. Yo, de verdad, venía a hacerle una entrevista, a tener el privilegio de hacer una entrevista personal, chiquitita, a Juan Ignacio Cuesta para el programa que hago. Lo voy a promocionar, pero lo voy a explicar porque lo voy a promocionar. Si no lo han visto, el programa se llamaba Oculto, ahora se llama Cronos. Es diario, y es diario. O sea, estoy hablando de un programa de historia y enigma diario, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Promoción hecha. Ahora explico por qué. Si yo dijera que soy amigo de Juan Antonio Cebrián, mentiría. Es mentira. No tuve el privilegio ni la suerte de ser amigo de Juan Antonio Cebrián. Ahí está Juan Ignacio, que era su amigo, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Ellos son sus amigos. Yo tuve la suerte de dos veces que le pedí a Juan Antonio Cebrián si podía acudir. Él acudió, sin conocerme de nada. Yo simplemente soy un rosaventero más como ustedes, un enamorado y un plagiador. Yo soy un plagiador, además lo digo a boca llena. Yo soy un chorizo. Yo soy un ladrón, ¿vale? Y lo digo a boca llena, o sea, yo lo que quería hacer en televisión era La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, trasladarla a televisión, me parecía la idea más perfecta y me parecía absurdo que nadie lo estuviera haciendo en televisión. Esa mezcla de cariño, de amor a la historia, al enigma, al cine, al cómic, mezclar todas esas pasiones, ¿no?, que a los que nos gusta este mundo compartimos, y el que ama la historia seguro que ama la música y seguro que ama el cómic, y seguro que todo se mezcla, igual que se mezcla en este maravilloso lugar, ¿no?, en la librería Don Cecilio, igual que lo mezcla Ágora, ¿no? Juan Antonio Cibreaño, tuve la suerte de que apadrinó mi programa, fue el padrino de mi programa, y tuve la suerte de tomarme unas tortillitas de camarones y unas cervecitas con él. Es lo único que me puso como condición: me tienes que invitar a tortillitas de camarones, palabra de honor. Y tuve la suerte, y las imágenes, bueno, si estuvisteis ayer, visteis unas imágenes, tengo esas imágenes con Silvia Casasola, con Juan Antonio, tomándonos esas cervecitas y esa tortillita de camarones. Y yo le decía, yo tengo tu edad, pasa que estoy más estropeado, ¿sabes? Soy calvo, soy gordo, pero tenemos la misma edad, tengo un niño pequeño como él. Y además, mi apellido es Colinet, no se acordaba Cañete, es Colinet con C, como Cebrián, como Cuesta, como Canales, como Cardeñosa, como Casasola. Y yo quiero ser de la Rosa de los Vientos, lo tengo todo, tío. Y nos reíamos y compartíamos y charlábamos. Y a mí se me parte el alma, de verdad, cada vez que hablo de... que nunca hablaré en pasado, jamás me vais a escuchar hablar en pasado de Juan Antonio Cibreaño, de un tipo al que no tuve la suerte de que fuera mi amigo, pero que cada vez que le mandaba un email me lo respondía, cada vez que le hacía una consulta me la respondía, que cada vez que le pedí un par de veces que estuviera, estuvo. Y sobre todo, que me dejó que les robara la idea, que me inspiró la idea. ¿Y por qué he dado toda esa promoción de que es diario y tal? Mi programa empieza como una locura en una tele local. ¿Quién va a confiar en un programa documental, de historia, de enigma, en unas teles locales que ustedes sabéis que es lo que funciona en Sevilla? El fútbol, la Semana Santa, la feria, poca apuesta comercial, poca apuesta. Será su aro, el aura de él, ¿no? Será ese lugar de poder que va a hablar Juan Ignacio Cuesta, el lugar de poder que es la Rosa de los Vientos y el lugar de poder que es el alma de Juan Antonio Cebrián. Yo llevo 2 años y medio y el programa cada vez va a más. Se ha convertido en un programa diario, se ha convertido en un programa regional. Pronto, pronto va a ser un programa nacional. Eso es Juan Antonio Cebrián, y estoy convencido, y estoy seguro, y yo no creo en locuras. Estoy convencido de que esa es la fuerza y el poder de que Juan Antonio Cebrián me ha dado y le ha dado a este programa. Yo hago mi trabajo, yo hago mi labor, pero estoy convencido que es el espíritu de él el que hace que esto crezca cada día. Ahí hay una frase, en plan broma trianera, ¿no?, en el azulejo trianero, aquí en este techito, que dice: antes morir que perder la vida, ¿no? Juan Antonio Cebrián es la prueba evidente de ese refrán. Morir, vale. La vida a mí me la ha dado, a mi programa se la ha dado y a todos los que estáis aquí le ha dado la vida. Morir, vale. Pero gracias a él, se lo preguntaba en plan amigo y así cotilla, ¿ha bajado la audiencia de La Rosa de los Vientos? No, la audiencia ha subido. Antes morir que perder la vida. Gracias a Juan Antonio Cebrián vamos a seguir viviendo. Y mi programa, porque soy egoísta, mi programa va a ser el mejor del mundo. Ahora más que he fichado a Jordi Fernández y a José Manuel García Bautista, ¿no? Eso va a crecer mucho más. Y es gracias a Juan Antonio Cebrián, a su espíritu, a su fuerza. Y de verdad, ver este sitio lleno de gente maravillosa. Sí, esto es Juan Antonio Cebrián, es que no hay más. Yo metí el trocito, el programa troceado, un programa rápido que hice de homenaje. Y cada trocito tiene más de 3.000 visitas en YouTube, ¿no? Y es increíble. Y eso lo hace Juan Antonio Cebrián. Por él, de verdad, y perdonadme que haya hablado de mí personalmente y del programa, pero porque el programa es él, de verdad, es un plagio, que le doy mi esencia, mi personalidad, pero es un plagio de La Rosa de los Vientos, un plagio apadrinado por el creador de La Rosa de los Vientos, y eso lo voy a llevar a orgullo toda mi vida, de verdad. Por Juan Antonio Cebrián, por favor, un aplauso y una tortillita de camarón. Y os dejo con José Manuel García Bautista. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a este segundo día de esta cuarta semana del misterio. Como ha dicho José Antonio, hoy con Juan Ignacio Cuesta, que es un honor y un privilegio tenerle aquí. Semana del Misterio, que está dedicada, como todos sabéis, a Juan Antonio Cebrián. No quería olvidarme tampoco de tener una mención aquí especial a otro de los grandes que se nos fue, al doctor Enrique Vila, que como sabéis, dejó este mundo para reunirse con ese que tanto estudió y con ese que tanto divagó en el pasado mes de diciembre, y que seguro que ha encontrado todas esas respuestas a todas esas preguntas que en vida planteó. Y me toca hablaros hoy de un caso brevemente, porque hoy evidentemente el protagonista no soy yo, en este caso Juan Ignacio. El año pasado hablábamos de profecías, acordarse, dimos un granado repaso por todas las profecías que había, desde las más antiguas hasta profetas, pues en este caso contemporáneo, y me preguntaba y al salir, bueno, por unas imágenes de la luna, que en este caso un mago del mundo de la televisión, un mago del mundo de los libros, Juan José Benítez, emitió en su programa Planeta Encantado, ¿verdad? En torno a la luna se han tejido mil y una historias, mil y una leyendas, y todas se le han dado algún margen de credibilidad en alguna vez, ¿verdad? Y quiero comenzar por ella porque bueno, tiene una historia curiosa a su alrededor, ¿no? Si todos recordáis aquellas imágenes, se presentaba aquel viaje a la luna, aquel alunizaje de Aldrin y Armstrong, en un lugar donde, según nos decían, a pocos metros de donde había alunizado aquel módulo, pues se encontraban unas ruinas, una especie de hangares que estaban allí, que se le daban origen de una civilización evidentemente no humana, una civilización extraterrestre, sería la definición adecuada. Corrieron rías de tinta de aquello, se comenzó a especular realmente sobre lo que había allá arriba, incluso se comenzó a especular sobre lo que podía haber en esa cara oculta de la luna, e incluso se desempolvaron viejas historias sobre la luna, ¿verdad? ¿Había llegado el hombre a la luna o todo era una grabación en un estudio? Aquel famoso plan B que se hablaba, que había grabado el mismísimo Stanley Kubrick, ¿no? Otra de las historias, otra de las leyendas de la luna. Y realmente, ¿qué ocurrió? Habría que decir, en torno a todo aquello, pues que aquel mes de julio de 1969... aunque parezca milagroso por mi parte decirlo, a mí no me cabe duda que el hombre llegó a la luna, casi de milagro, pero llegó. Volvió a la Tierra, también casi de milagro, pero volvió. Y está muy lejos de la realidad, pues realmente el que se encontraran allá arriba aquellas ruinas, ¿no? Aquello fue una recreación, fue una reconstrucción determinada sobre unos relatos que en su día Carlos Paz, que recordaréis algunos por aquel IPRI peruano, sacó sobre esas también bombas atómicas que decían que habían tirado en la luna, y que realmente era todo, pues bueno, era todo una ficción creada y tejida en base a, en este caso, a unos comentarios, a unas declaraciones que había de personas previas, y que evidentemente habían comentado el tema de que en la luna habían esas construcciones. Allá arriba no hay de hecho construcciones lunares, no se bombardeó la luna como dijeron con bombas nucleares, eso es un absurdo. La luna, además, por la radiación que tiene, que ya le llega del sol, ya está suficientemente radiactiva como para afirmar eso. Y sin embargo, fijarse que la historia ahí está, sigue circulando, e incluso se le da un margen de veracidad. Sabemos ya que evidentemente aquello no es real, como tampoco es real la segunda historia que tiene la luna a su alrededor. se llegó, no se llegó, se grabó todo en un estudio, no se grabó, fijarse, y él es dos minutos los que él ya le voy a robar a nuestro invitado. Precisamente aquella historia del plan B de Stanley Kubrick surge a modo de broma. Es un vídeo que se graba en el cual se afirma por parte de notables de la sociedad americana a nivel científico, a nivel político. Estaba el mismo Kissinger en aquella broma televisiva, estaba incluso la mujer de Stanley Kubrick, y comentaban que bueno, todo había surgido porque a un mago como era Stanley Kubrick, del cine, se le había metido en la cabeza grabar para su película Barry Lyndon unas determinadas escenas y necesitaba una cámara de una determinada resolución. No la tenía nadie excepto la NASA. Se dice que le pidió aquella cámara a la NASA, que la NASA misteriosamente aceptó, le dejó la cámara, grabó Barry Lyndon. Quien haya visto Barry Lyndon sabe que es una película absolutamente deliciosa desde un nivel del punto de vista fotográfico. Y que a cambio, bueno, pues Stanley Kubrick accedió a grabar aquellas imágenes de un plan B por si fallaba realmente la llegada del hombre a la luna. Al final de aquel vídeo salen las letras, los títulos de crédito, y es donde nos hemos quedado la mayoría, en ese corte de esas letras. Pero fijarse bien que si os lo descargáis de internet o si tenéis la oportunidad de verlo, el vídeo sigue. Y aquí viene donde la leyenda prosigue, ¿verdad?, para hacerse realidad esa broma. Era una broma que habían gastado, que se ven el propio Kissinger, la propia mujer de, en este caso, de Stanley Kubrick, los colaboradores más cercanos, personal de la NASA, pues afirmando evidentemente que todo era una broma, riéndose, de forma que nuevamente tenemos otra leyenda urbana, que mañana nos hablará Bruno de ella, otra leyenda urbana en torno a la Luna. Ni se grabó en un estudio aquellas imágenes de Armstrong, ni evidentemente se encontraron esos hangares que fueron bombardeados posteriormente para no dejar rastros de ello. Todo era una hábil ficción tejida, creada, con mejor, peor intención, pero que sin duda alguna nos llevó a ese otro mundo que tiene el misterio, ese otro lado, ¿verdad? Ese otro lado de esas leyendas que pueden llegar algunos a creerse que son realidades. Y con esto finalizo. Voy a dar paso a Jordi Fernández, al que quiero felicitar hoy públicamente. Hoy es el día de San Jordi, felicidades. Yo ya le he regalado un libro, hay que decirlo. La rosa no, Jordi, la rosa no la tenían, pero bueno, tú me sabes perdonar. Y le doy paso a Jordi sin más. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a las cuartas jornadas del misterio. Primeramente agradeceros que hayáis venido hoy también, ¿no? Después de haber oído la conferencia José Manuel y yo, pues está muy bien que hayáis venido aquí hoy. Tenéis que ser conscientes que darle este homenaje a Cebrián ha sido muy costoso, y que Juan Ignacio Huesta, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo en venir hoy aquí. Y quiero que lo tengáis muy en cuenta a la hora de hoy su conferencia. Los que estuvisteis el año pasado sabréis que aquí no presentamos normalmente, no decimos con ustedes Juan Ignacio Cuesta o Juan Ignacio Cuesta no, aquí presentamos de otra manera. Aquí presentamos extraño. Todo nosotros cuando presentamos, yo lo primero que hago es llamo al invitado y le digo: Juan Ignacio, ahora te acordarás. Ignacio, tú si fueses un animal, ¿qué animal serías? Dice: Cocho Jordi, qué preguntas más raras, ¿no? Pero sí. Dice: el topo. Digo: el topo mal, porque estamos haciendo unas conferencias del misterio, sí, pero también es un homenaje a Cebrián, y el topo de por sí es un animal funerario. De hecho, los libros del sánscrito antiguo lo toman como aquel animal que hace los agujeros, que amontona la tierra y que cava los hoyos, ¿no? Entonces decidí pues la otra salida, ¿no? Y digo, bueno, y si fueses una planta, ¿qué planta serías? Y me dice: un pino. Entonces ya me mató. porque el pino es, por excelencia, al lado del ciprés, pues el árbol más funerario del mundo mundial. Entonces, nos vamos a quedar con la parte del pino mejor, ¿vale? Y el pino, no sé si vosotros sabéis cosas del pino. Los árboles en sí ya es una cosa muy interesante, ¿no? La palabra árbol significa el que se levanta, ¿no? Que se levanta. Seguro que más de uno ha pensado muchas veces cuando estoy yo presentando el levantarse e irse. No. Con el árbol se han hecho muchas cosas en la historia. Para la religión es muy importante la figura del árbol, porque el árbol representa la cruz. De hecho, antiguamente las cruces que se hacían normalmente se hacían con maderas resinosas, maderas sangrantes. ¿Por qué? Porque ahí le sacaban la simbología de la sangre de Cristo, la sangre renovadora, lo que podríamos entender como el santo grial, no, la sangrial, la sangre de Cristo. Pero bueno, para que no os quedéis con este mal sabor de boca de tanto funerario y tanta cruz, os voy a contar una historia. La historia de cómo nace el pino, ¿no? Como, según la mitología, pues cómo fue el primer pino. Y es una historia de muertos, pero es una historia también de amor, que el amor es vida. Si os dais cuenta, Juan Antonio Cebrián, cuando hacía sus programas de radio, además de transmitir a veces misterio, a veces historia, también transmitía amor. Y eso es lo que yo quiero hacer. La historia empieza con una ninfa. La ninfa se llamaba Pitis. La diosa del... Bueno, sería la diosa del pino, realmente. La diosa Pitis. Había dos que estaban muy enamorados de esta diosa. Uno era el pastor de los rebaños y de los animales, que era Pan, y estaba el dios del viento, que era Bóreas. Los dos se presentaron ante Pitis y Pitis decidió entre uno de ellos dos, y decidió por Pan, el más pobre, el más trabajador. Bóreas se enfadó mucho con ella y un día, una noche, la raptó y la tiró desde una peña muy alta, y la mató. Cayó muerta. Y dice la historia y dice la leyenda sobre este mito, que allí donde cayó muerta había otra mujer, que era la diosa de la tierra, Gea. Y se compadeció de ella y decidió hacer de ese cuerpo muerto un pino. Y así es como comenzó la historia del pino. Pan, que era su amado, su esposo, desde ese día decidió coronarse con una corona de pinos. Y yo quiero que con un gran aplauso coronéis aquí en Don Cirio a Juan Antonio Cebrián, perdón, y a Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches a todos. Pues sí, yo soy Juan Ignacio Cuesta, aunque parezca mentira. A veces ni siquiera me lo creo yo mismo, porque uno tiene su identidad un poco diluida en las cosas. Pero después de esta historia tan curiosa que nos ha contado Jordi sobre el pino, quiero aclarar dos cosas. ¿Por qué lo del topo? Porque alguien puede plantearse, oye, ¿este hombre por qué le interesan tanto los topos? Es muy sencillo. Yo soy espeleólogo de toda la vida y siempre he sido, dentro del mundo de los espeleólogos, el topo. Era mi mótem de Boy Scout y lo mantengo con honor durante todos los años que me he dedicado a practicar este deporte, que no es tal deporte, sino que es una filosofía, es una forma de entender y de comprender. Y tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar esta noche, porque precisamente debajo de la tierra, en Gea, en Telus, que decían los romanos, o en la Magna Mater, que decían las religiones mistéricas, es donde está la clave de toda esa energía que hace que los hombres decidan ir a un sitio en concreto a vivir, encuentren allí su hogar y se desarrollen, y además encuentren no solamente eso, sino los lugares de poder, que es el lugar donde se encuentran a los dioses. ¿Y el pino por qué? Muy sencillo, porque yo nací en un pinar. No nací en un pinar, eso es mentira. Mi madre se puso de parto en un pinar, eso sí. Entonces fue a un hospital, como de costumbre, pero yo evidentemente había estado respirando a través de su sangre, a través de su vitalidad, el aroma de esos pinos que me ha acompañado toda la vida, el aroma de la resina, la maravillosa brisa, que hoy día, por cierto, acuna a mi padre, que murió hace poco, en el Monte Abantos, en el Escorial, que es donde yo nací. Y en ese pino, en ese pinar, yo me crié y allí jugué con habitantes invisibles del bosque que solo vemos cuando somos niños. Ya cuando somos mayores ya son huidizos y no se nos quieren presentar. Pero cuando eres pequeño son tus amigos y son la gente con la que te encuentras continuamente y ellos te orientan, te enseñan y te enseñan muchas cosas. La calidad de las plantas, la calidad del aire, la calidad de las aguas y te enseñan a amar. A amar fundamentalmente lo que tienes a tu alrededor. Amar la tierra, a meter los dedos en el barro, a ponerlas en el agua, a dejar que el aire te acaricie el rostro, que te acaricie el pelo, que sentir el volumen que tienes sobre la tierra, porque en el sitio donde tú eres auténticamente tú, donde está tu perfecta dimensión, es cuando vuelves de alguna manera a tu estado animal. Pero desde el conocimiento que da los muchísimos años que el hombre ha mantenido estas creencias, estas tradiciones que hoy día forman parte de nuestra cultura, que ni mucho menos no la hemos inventado nosotros, sino que es el aporte durante años y años y años, siglo a siglo, de muchísimas gentes que nos han precedido antes y que nos han dejado las huellas de su paso y no tenemos nada más que mirar a nuestro alrededor para poder verlas todos los días y agradecer que ellos hayan estado antes que nosotros. Estas jornadas, de alguna manera, tienen como referente general a Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián era, como ha dicho muy bien José Manuel, era mi amigo. Pero era más amigo que otra cosa, no era ni jefe, ni era locutor de radio, no, era un amiguete. Un amiguete con el que estábamos perpetuamente de broma. Eso tan famoso de Juan Antonio, de soy feliz como una lombriz, eso era una realidad auténtica que era todos los días y a todas las horas. La primera vez que yo conocí a Juan Antonio, y lo he tenido que contar, fue de la mano de Jesús Callejo, que hacía poco tiempo que le conocía, que me llevó al programa cuando se hacía en la calle Pintor Rosales, en los viejos estudios de Onda Cero. Era una noche, pues eso, a las 3 de la mañana, una hora terrorífica. Y llovía mucho y todas esas cosas. Y yo me encontré allí con Juan Antonio, que por cierto yo no sabía que era ciego. Allí lo descubrí por primera vez. Es más, yo le hablé como si no lo fuera, porque yo no sabía que lo era. Y entonces es cuando me di cuenta de que él no veía. Pero no veía con los ojos, pero con el corazón lo veía todo. Tanto lo veía que leyó mi mente y me dijo, ¿tú a qué vienes? Digo, no, yo es que acompaño a esto. Tú te sientas en la mesa y hablas como los demás, venga. Y allí nació el primer personaje que él me asignó, que me puso a analizar psicofonías y me dijo, ¡hala, Basterio! Y estuve con el profesor Basterio mucho tiempo hasta que ya se cansó, porque como era un cachondo, se cansó del profesor Basterio y empezó a buscar otras denominaciones. No, el druida de las ondas y bueno, todas estas cosas. Y ya últimamente me inventó un personaje que, como veis, no tiene nada que ver con la realidad, que es el fray Juan Ignacio de la Cuesta, el eremita. Ya veis que el eremita está orondo y no es precisamente una persona que se caracterice por la frugalidad. Pero eso era Juan Antonio, un hombre que ha hecho una labor absolutamente impagable, y es que a base de la broma, de la chanza y de alguna manera de la desmitificación de las cosas, ha enseñado historia durante años y la enseña todavía, porque Juan Antonio, por supuesto, no ha muerto, queda su voz, queda su herencia. Y quedamos los que queremos seguir manteniendo la antorcha que él había encendido mediante esa plataforma que él creó y que procuramos, evidentemente, torpemente, mantener. Él ha enseñado historia como se enseña, digamos, con vaselina. La broma deja entrar al mito y el mito deja entrar al conocimiento de quién fuimos y quién somos. Y por eso él fue un hombre grande, al que habrá que recordar y al que habrá que seguir, porque ha creado escuela. Y además, sobre todo, por una cosa muchísimo más importante que todo eso. Él era amigo de todos los que le escuchaban, los conociera o no. Y de hecho, después de oírle a él, todo el mundo ha sido mejor. porque él, desde las ondas, nos hizo mejores a todos. Esos son los verdaderos maestros. No. Darle el aplauso a él. Y volviendo con las historias de Juan Antonio, un día se me ocurrió a mí decir, porque andaba yo por aquellas fechas que el doctor Jiménez del Oso me había metido en la aventura de llevar a la gente por ahí a ver lugares mágicos. Él había venido conmigo, yo lo había llevado al cañón de Río Lobos y me había dicho, oye, pues esto a lo mejor le interesa a la gente, tienes que hacerlo. Y me asoció a su hijo y empezamos a hacer visitas a lugares mágicos y sagrados del mundo, vamos, de la península, a diferentes sitios. Y ahí es donde nació la idea, y un día le dije a Juan Antonio, digo, Juan Antonio, ¿por qué no hacemos una sección de lugares de poder? Y él no dijo, prepáramelo, hazme una propuesta, no, él dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo significó que a la semana siguiente ya tenía preparada la sintonía, ya tenía preparado todo, y ya me llamó para que hiciéramos la primera intervención? Y además Juan Antonio me estimuló siempre, porque a él le gustaba mucho a que yo terminara siempre mis referencias a los lugares mágicos con una tonadilla, con un canto que a él le gustaba tanto, y además, sobre todo cuando era latino, eso es que le ponía, era una cosa. Y además, como las primeras intervenciones de lugares de poder fueron por la Navidad, que precisamente la canción que encabeza esa sección es Birth in Belén, nacida en Belén. Lo que pasa es que está cantada en gaélico por Emma Christian y no deja de ser un villancico. Bueno, pues empezamos con un villancico, yo lo recuerdo todavía, el primer villancico, y por eso lo quiero traer en su memoria, en la memoria de la primera intervención de lugares de poder. Era Navidades y él me dijo, uno, pero que sea en latín. Y bien, aquella noche por primera vez el fraile cantó dicen que los villancicos no es bueno cantarlo fuera de Navidad, pero creo que esta noche está perfectamente justificado. Y era algo así como Verbum caro factum es, porque todos os salvéis, porque todos os salvéis. Y la Virgen le decía, vida de la vida mía, oh mi niño, ¿qué os haría? Que no tengo en qué os echéis. Este fue el primero. Y ahí empezó esta sesión. Y la última remembranza que quiero hacer de Juan Antonio, ya que era obligado y era de honor recordarle a él fundamentalmente, fue aquella noche que me llamaron para grabar mi intervención y no era su voz, era la de Martín Espósito, que me dijo, Juan Antonio ha fallecido. Ha sido uno de los momentos más duros de mi vida. Yo no sabía ni qué hacer. Y hice lo único que me... Que en ese momento no sabía dónde refugiarme y no se me ocurrió nada más que llamar a Iker Jiménez y decirle, oye, que se ha muerto Juan Antonio Cebrián y tal. Y dice, joder, pues esta noche, maestro, ese también me llama cosas que le daba ganas a él. Y dice, no, maestro, esta noche tienes que entrar y lo tienes que comunicar tú. Y efectivamente, esa noche entré y lo dije yo. Y por primera vez mi voz no sonó cantando como siempre, no Onda Cero, sino que fue en la cadena SER en Milenio 3. Y aquí se termina esa historia, porque ahora ya llegó el momento de que hablemos de los lugares mágicos y sagrados y de los lugares de poder. Pero sobre todo por una razón, y es que es justo que lo hagamos. Estamos en uno de ellos. ¿O es que no es Sevilla un lugar de poder? En la península ibérica, lo decía antes para el compañero de televisión, habrá aproximadamente unos 10.000 pueblos. No quiero hacerlo extensivo al resto del mundo, dejémoslo simplemente en España o en la península ibérica. Por cada pueblo, por cada sitio, siempre vamos a encontrar dos lugares que son mágicos o que son sagrados para alguien. Eso nos llevaría a 20.000 lugares más o menos, pero claro, lógicamente el reparto estadístico hace que las cifras se aglomeren o no se aglomeren según los sitios, unos u otros, porque en algunos faltará y en otros quizás sobren. Y por supuesto Sevilla es un lugar donde sobra. ¿Y por qué Sevilla es un lugar de poder? Pues muy sencillo, porque nos permite saber un poco cómo hacía el hombre primitivo para encontrar esos lugares donde moraban sus dioses. Era muy sencillo. Fijaros qué fácil. Simplemente observaban a los animales. Donde la vaca iba a pastar y iba a dormir, ese era el lugar donde tenía que estar Pan, o tenía que estar Silvano, o tenía que estar Telus, sus dioses. Esta tarde íbamos Jordi y yo paseando por Sevilla y me he dado cuenta de una cosa, y es que claro, es una ciudad muy sagrada, porque en cada uno de sus rincones nos vamos a encontrar siempre una muestra de que alguien ha considerado que ese es un lugar sagrado para quien sea, no importa. Siempre encontraremos una hornacina, un cuadro, una virgen, una cerámica, no sé, muchos tipos de cosas que nos hacen referencia precisamente a esa puerta que hay entre el mundo de lo sobrenatural y el mundo de lo real que somos nosotros. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto no hay nada más ni nada menos que es muy antiguo. Estos que hoy honramos en las esquinas como santos, como seres protectores, no son nada más que los lares y los penates del mundo romano, eran los diosescillos tutelares, que de alguna manera cambiaron, al pasar del paganismo al cristianismo, cambiaron de nombre y han certificado que en esos lugares sucede algo donde alguien, no importa, una sola persona encuentra una manera de comunicarse con su ente trascendente, ya sean los que le precedieron, que ya no están, ya sea simplemente con lo que llamamos fundamentalmente dioses, que son los superiores espirituales. Y estos lugares están por todas partes. Es una cantidad tremenda de sitios las que podemos encontrar, vayamos por donde vayamos. No podemos hablar de todos, evidentemente. Tenemos un tiempo limitado en esta noche y el acercarnos a todos y cada uno de ellos sería francamente complicado. Incluso, además, pues tenemos alguna pequeña dificultad técnica. ¿Podéis quitar el papelín? Y no sé si voy a poder mantener las fotos ahí durante un tiempo, pero sí quiero haceros una pequeña miscelánea antes de que sigamos hablando por algunos de estos lugares que hay y que muchos de ellos, algunos son conocidos, pero la inmensa mayoría son completamente desconocidos. Vamos a ver, un lugar de poder en concreto. Esta será en la provincia de Burgos, ya muy cerquita de Cantabria. Estamos en San Pantaleón de Losa. Estamos ante uno de los edificios más singulares posiblemente de todos los que tenemos en la península ibérica. Quizá ahora en el transcurso del paso de la fotografía veremos ante lo que estamos. Estamos ante un promontorio que es como una especie de barco y en el cual a alguien se le ha ocurrido colocar arriba una ermita y llenarla de símbolos como este. En la puerta, por ejemplo, tenemos un atlante, tenemos un zigzag que podría representar una serpiente o incluso podría ser la representación de la propia energía de la tierra que le da al sitio todo su valor. Pero sobre todo lo que nos importan son estos, que son los prisioneros de la piedra. Ahí veis que han sido sacados en una especie de bajorrelieve una serie de personajes que no sabemos quién son ni qué nos quieren decir, pero que de alguna manera son los que mantienen el secreto, quizá el secreto que huye en aquella zona, porque aquella es tierra mágica, y es tierra mágica porque hay la sospecha de que es el lugar donde realmente se encuentra la leyenda del Santo Grial. No olvidemos que esa es la Sierra Salvada, quizá sería el Montsalvatge del poema de von Eisenbach. Quizá estamos ahí. Además tenemos más referentes, no solo ese, un pueblo que se llama Criales y otro pueblo muy curioso que se llama Santa María de Siones, y en todos ellos hay un montón de símbolos como cruces, cruces templarias, cruces de caballeros, copas y cosas así, incluso referentes como por ejemplo Nuestra Señora de las Nieves, que nos dan de alguna manera con esa advocación idea de qué es exactamente lo que más o menos nos ha quedado en esas piedras escrito, pero que hoy día ya no sabemos leer, aunque sí podemos sospechar. Y es un pasado heroico de personas que encontraron en estos lugares esos sitios, esos santuarios, donde poder precisamente comunicarse con entes que tienen que ver con la trascendencia del hombre. Si algún día vais por San Pantaleón de Losa podréis comprobar en directo algo que desde luego la fotografía no nos va a enseñar. Y bien, a ver qué nos depara la suerte, porque como ahora no están ordenadas las fotos, yo las había traído ordenadas, pero hemos tenido que pasarlas a un disco y eso. Así que vamos hablando de cada uno, en principio. Fijaros, este lugar que estáis viendo ahí, veis un pequeño friso ahí en lo alto de una montaña. Estamos en una ciudad arevaca, una ciudad celta, la ciudad de Termancia. Una que no es tan famosa como Sagunto, pero que sí que tiene que ver mucho con Sagunto porque fueron los mismos. Esta ciudad está en medio de Soria y yo le llamo la Petra española. Y este en concreto es un altar a una deidad celta, la del dios Lugh. Un dios que es el equivalente al Apolo, al Sol, pero también es el dios de los conocimientos ocultos, el dios de la ciencia que tenían los druidas. Bien, es un lugar absolutamente mágico que conviene visitar. Y de aquí saltamos a otro lugar de Soria, que es el santuario de Conquezuela. Estamos ante una hendidura en la roca, una caverna tremenda, donde un hilillo de agua está cayendo continuamente en esa pileta que veis ahí. Bueno, pues alrededor se ha creado toda una, diríamos, una teodicea muy antigua por unos personajes que no sabemos quién son. Solo sabemos varias cosas, que nos han dejado cerca de 2.300 cazoletas practicadas en la roca, que nos han dejado símbolos como la serpiente, por ejemplo, y que nos ha dejado también un montón de bailarines esculpidos en la roca. Y esta referencia nos lleva a un pequeño altar que hay un poquito al bajar la cuesta y que además tiene unas canaladuras por las que las aguas la sangre de los sacrificados, ya fueran personas o animales, caía sobre una laguna donde se rendía culto a los dioses de la laguna, dioses del agua, posiblemente deidades femeninas. Este que os he contado es Conquezuela. Bueno, esto que veis aquí es San Pantaleón de Losa. Veis lo que os he dicho, una especie de proa de barco que tiene encima una pequeña iglesia. Bueno, además aquí se dan una serie de coordenadas telúricas que permite pensar que esto no se hizo a propósito, porque está perfectamente alineada con otras dos ermitas que están por allí. Además, el monte de enfrente es la Sierra de la Magdalena. Bueno, es que son referentes por todas partes. No podemos quitarnos de esa idea que nos da de que posiblemente los templarios anduvieron allí haciendo de las suyas. Es una cosa que salta a la vista. Fijaros, porque esta es curiosa. Os voy a contar. Esta tarde andaba con Jordi por el Parque María Luisa y hemos estado delante de la estatua de Becker. Bueno, pues esto tiene que ver también con Becker, porque esta es la Fuentona de Muriel, que está cerca de Calatañazor. Esta lagunita que veis ahí es la que, si habéis leído a Becker, le sirvió para inspirarse para la leyenda de los ojos verdes. Aquí es donde el caballero encuentra a esa ninfa que está dentro de las aguas y que le invita a refocile, y al final el hombre termina ahogado. Bueno, es un lugar absolutamente mágico. Si algún día vais por allí, veréis. En realidad se trata de lo siguiente: se trata de una surgencia de una cueva subterránea mediante un sifón que tiene 40 metros de profundidad. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con la gente de Al Filo de lo Imposible. Además, como baja más de 40 metros, incluso hay que hacer descompresión hiperbárica para poder entrar ahí, porque vamos, no solamente consiste en bucear, sino en hacerlo en las condiciones adecuadas. Y luego la caverna sigue durante muchísimos kilómetros. Este es el nacimiento del río Avión. Es en la provincia de Soria, muy cerca del Burgo de Osma, ya digo, y de la localidad de Calatañazor, que tiene también un lugar muy interesante, porque la iglesia de Calatañazor nos encontramos con una imagen de la Virgen que tiene la peana llena de jeroglíficos. ¿Por qué? Porque muchas de las imágenes de las vírgenes que aparecieron durante el siglo XII y la Edad Media no son sino una representación de la vieja Isis, el mito de Isis y de Horus, que es otro de los grandes misterios con los que tenemos que bregar, porque de alguna manera no deja de ser una cristianización de un mito mucho más antiguo y que viene ya de tiempos de los paganos. Sigamos a ver si podemos seguir viendo cosas. Bueno, esto es el cañón de Río Lobos. Supongo que alguien habrá estado aquí en alguna ocasión, pero no es visto desde abajo, como de costumbre, como suele suceder cuando llega uno a ese cañón y se encuentra con esta ermita templaria y se queda totalmente impactado. Bueno, pues ahora la vemos desde arriba, desde la visera. Precisamente la presencia de la Cueva del Carlista y de todo el complejo subterráneo de grutas que hay por la zona, del que veremos alguna muestra un poquito más adelante, si nos deja el aparato, es la causa de que aquí exista una especie de magneto telúrico tremendo. La gente normalmente cuando va a Río Lobos considera que se encuentran también en el lugar por el impacto que les produce las condiciones físicas, o sea, el paisaje, la temperatura, la brisa, muchas cosas así, y no se dan cuenta de que realmente lo que les está pasando es que la tierra se está manifestando a través de ellos de una manera absolutamente poderosa. Aquello te está empapando. Pero claro, aquí hay que hacer una advertencia sobre estos lugares. No basta con ir un ratito, Si vamos un ratito, hombre, está bien y vamos a disfrutar del sitio. Pero es cuando llevas mucho tiempo allí, cuando realmente te está afectando y te está elevando de alguna manera espiritualmente, como si fuera un mecanismo que sirve justo para todas estas cosas. Los templarios lo sabían y precisamente por eso se fueron a este sitio tan escondido y tan perdido del mundo, a poner este lugar, la ermita de San Bartolomé, de la que luego ahora veremos, supongo que nos saldrá alguna otra fotografía. Esta es la Biblia del Temple. El centro sagrado, físico y peninsular. Si alguien conoce la obra de García Tienza, sabe que está equidistante del Cabo de Creus y del Cabo de... del Finisterre. No, bueno, no es el Finisterre, es uno que hay un poquito más arriba del Finisterre, pero vamos, que forma una cruz perfecta del temple que tiene precisamente su corazón justo donde está la ermita del Cañón de Río Lobos. El temple lo sabía y por eso allí crearon la escuela donde se enseñaba alquimia a los iniciados. Ojo, que el temple era mucha gente y solamente unos poquitos eran los que estaban metidos en el ajo de todo este tipo de cuestiones, ¿eh? Bueno, pues aquí en Río Lobos es precisamente donde se daba la iniciación en ese tipo de misterios. Y es un lugar que hasta hace muy pocos años yo lo he conocido con caminos de tierra, nadie iba por allí. Ahora es bastante famoso y va bastante gente y bueno, pues de alguna manera eso tampoco es excesivamente bueno, pero claro, todos tenemos derecho a conocer cuál es nuestro pasado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues nos vamos al lugar de poder donde cerca del que yo nací, que es el Monasterio de las Escorias. Otro de los centros espirituales e importantes de este país, donde Felipe II quiso reunir todos los saberes de su tiempo en un lugar que es ni más ni menos que una réplica del segundo templo de Salomón. Y la prueba evidente es que uno, cuando llega al patio de reyes, lo primero que se encuentra es a los 6 reyes bíblicos que tuvieron que ver con el templo de Salomón, encabezados por David y por el propio Salomón. Este es un templo orientado fundamentalmente al simbolismo y a la magia que se conocía en el Renacimiento, porque Felipe II es un hombre que tiene dos caras fundamentalmente. Por fuera parece un piadosísimo católico, pero realmente era un hombre extraordinariamente supersticioso que reunió a su alrededor una gran cantidad de nigromantes de la época, alquimistas y de todo tipo, para que construyeran el edificio. Y eso que tenéis ahí a mí y que estáis viendo, ojo, ese señor es Ptolomeo, y aunque no se vea bien en la foto, lo que tiene de abajo es una tabla donde aparece el horóscopo del monasterio. El horóscopo que Felipe II mandó hacer para averiguar en dónde y cuándo tenía que empezar. Que lo elaboró un tratadista alemán que se llamaba Matías Jaco. Porque en el Escorial lo que nos enseña normalmente son los aspectos museísticos, pero no nos enseñan la auténtica realidad de lo que es una auténtica, o sea, un compendio de normas de geometría sagrada verdaderamente importantes que precisamente fueron establecidas por los expertos de Felipe II, como por ejemplo el primero fue Juan Bautista de Toledo y luego posteriormente Juan de Herrera. Por cierto, que todo el mundo dice, no, es que Juan de Herrera... No. Juan de Herrera era aposentador real, no era arquitecto, era supervisor de obras, pero sí que es el ideólogo de una forma de entender la geometría que no hasta ese momento pues prácticamente no era muy conocida. Él escribe un tratado, el tratado de la piedra cúbica, y precisamente ahora, cuando lleguemos a la foto, a ver si por casualidad hacer la siguiente. Esa es la piedra cúbica de Juan de Herrera, lo más importante de todo el monasterio y que los guías no enseñan. Y no está dentro, está fuera, a partir de la cual se crearon las trazas del edificio. Lo que pasa es que la piedra no se coloca hasta después. Y como no era muy santo colocar una indicación tan importante, simplemente se la disimuló colocando encima una cruz. Pero realmente es la piedra cúbica que ya digo que da origen al Escorial. Es la base de las medidas que luego dará lugar al edificio, al resto del edificio. Observad esto. Esta es la pintura que está justo encima del coro. Aquí está Jesucristo. Aquí está Dios. Aquí arriba está el Espíritu Santo y debajo hay un cubo de piedra. Si algún día vais al Escorial, observarlo bien. Está la Santísima Trinidad y debajo un cubo de piedra. La piedra cúbica, que precisamente por eso Juan de Herrera indica a Luca Giordano que lo pinte, para que se sepa exactamente, para que los ocultistas puedan entender exactamente de dónde parte la idea del edificio y de por qué ese edificio es así. Un edificio que, por cierto, sirvió para albergar algo que no señala la gente cuando va a verlo, que es la Casa de las Aguas, donde hubo un laboratorio de alquimia que poco a poco, como no conseguían oro, fue derivando en un laboratorio de espagiria y de destilación. El famoso Círculo del Escorial, donde Felipe II reunió a todos los alquimistas que pudo encontrar. Lo que pasa es que las cosas no le salieron bien. Y además, es curioso porque aquí se traían para destilar las plantas que se cultivaban en Aranjuez, un lugar también que tiene connotaciones mágicas, porque al igual que estos jardines de tierra prerrenacentista que podemos encontrar en bastantes sitios, todos corresponden a una clave en la que encontramos elementos que tienen que ver con los conocimientos ocultos. Hay un libro que se hizo de Francisco Colonna, que se hizo muy famoso hacia el año 1490 aproximadamente, que es la Hipnoteuromaquia Polifili, o el sueño de Polifilo. En este libro, Polifilo circula por una serie de paisajes alucinantes donde hay edificios extraños y hay formas extrañas. Bueno, este libro fue muy influyente en todas las cortes del Renacimiento y todos los jardines se construyeron siguiendo más o menos los supuestos que trataban de imitar precisamente esa corriente pagano-herética que tenía que ver con las matemáticas y con la geometría sagrada. El representante más importante del mundo es un lugar de poder del que ahora no tenemos imágenes, que es el Jardín de Bomarzo. Y en España tenemos otros representantes como son Aranjuez. Hoy no he tenido oportunidad de comprobar si algo de esto hay en el Parque María Luisa, pero posiblemente sí que exista algún tipo de influencia. Lo que sí que es cierto es que desde luego, tanto los jardines del Escorial como los de Aranjuez, sí que lo hay. Y si vais a algún jardín por ahí de este tipo, como por ejemplo al Retiro en Madrid, fijaros bien, porque corresponden a ese tipo de viajes iniciáticos por dentro de un paisaje, que de alguna manera es lo que determina precisamente la esencia de los lugares mágicos. Forman parte de un paisaje y están incardinados dentro de una manera en la que se pueden contemplar las cosas. Fijaros bien que aquí, por ejemplo, en la zona en la que estamos, tenemos estos paisajes, pero a veces son paisajes que son rincones única y exclusivamente. Si nos acercamos hasta Córdoba, que aquí al lado, vamos a encontrar uno de los lugares mágicos no solamente de España, sino del mundo entero. No sé si alguien lo habrá podido comprobar, pero la plaza donde está el Cristo de los Faroles es uno de los lugares telúricamente más potentes del mundo. Yo he podido comprobar ahí, de madrugada, la gran potencia que hay en ese lugar, que desde luego evidentemente no fue elegido al azar para colocar el Cristo, ni muchísimo menos, sino que busca un emplazamiento que posiblemente era mágico mucho antes, porque debajo de cada iglesia, de cada catedral, de cada ermita, prácticamente de todos los santuarios que tenemos, siempre hay un dolmen, o hay un altar de la época romana, o hay un altar fenicio, un altar griego. Siempre se ha ido a cristianizar lugares que ya eran sagrados mucho tiempo antes. Eso que estábamos viendo, la cueva del Parpalló, por ejemplo, la Isla de Menorca, que toda ella es un lugar espectacular, las reliquias que reunió Felipe II en el monasterio, más de 8.000. Rennes-le-Château en Francia, en la iglesia dedicada al diablo Asmodeo. Carcasona. Eunate en Navarra, un lugar absolutamente magnífico. Es una pena que tenga que pasar así la foto. El monasterio de Bonaval, otro lugar con reminiscencias templarias. Los jardines de Aranjuez, lo que os contaba antes de estos jardines mágicos. Un templo celta, la colina de las lluvias. El animal sagrado de los betones, que era el berraco. El peñón de Ifach, lugar de cultos absolutamente ancestrales. Tumbas, miles de tumbas, 3.000 tumbas grabadas en la roca, Jabalera, en la provincia de Cuenca. Albendiego, en Guadalajara. Quedaros con estos nombres para que luego no tengamos que volver a las imágenes. Mirad, el castro de Ulaca, el lugar, el altar de sacrificios humanos de Ulaca. Vamos. El Cerro de los Ángeles, en Madrid, otro lugar que el santuario de Alto Rey, templario, el cabezo de la cabrera, el Cristo de Rivas, el cerro en Torres Albanchez, en la provincia de Jaén, el Cristo de los Faroles, el Cristo de Rivas, los bailarines de Conquezuela, los reyes del Templo de Salomón, del Escorial, un templo a Diana en medio de Cenicientos, provincia de Ávila, una cruz grabada por los canteros medievales con patas de oca, camino de Santiago, bueno, y este es Conquezuela, ojo, aquí tenéis a Conquezuela, un lugar que fue cristianizado en la Edad Media por una sencilla razón. Como no se podía terminar con las peregrinaciones que se hacían a esta caverna ancestral, que venían desde tiempos prehistóricos, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Pues dijo, ala, le vamos a inventar una aparición mariana, y le pusieron la Virgen de la Cruz. Entonces hicieron una ermita al lado, en la puerta, pero que la gente sigue sin ir todavía a la ermita, donde van es aquí, a Conquezuela, donde además tenemos un altar de sacrificios humanos, a ver si le podemos ver ahora, exactamente muy parecido al que hemos visto cuando pasábamos por Ulaca. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el altar. Este es el altar que está justo debajo del santuario de Conquezuela. Por aquí bajaba la sangre de los sacrificados, fueran personas o fueran animales, que llegaba hasta el agua, a donde posiblemente acudían las serpientes a beber esa sangre. Sí, suena raro, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que nuestros antecesores eran bastante brutos. No solamente se sacralizaban los lugares de esta manera, sino que se hacía mediante otros tipos de ritos. Efectivamente, un sacerdote con una máscara que imita a un mamut está presidiendo una cúpula ceremonial, porque en la cueva de los Casares, en la provincia de Ávila, justo donde se ha plantado el bosque de Cebrián, está uno de los santuarios paleolíticos más importantes del mundo, casi bastante más importante que Altamira. Hay una serie de petroglifos hechos hace 35.000 años, nos demuestran que los sacerdotes en aquella época no eran hombres, sino que eran mujeres, y que se dedicaban a hacer la actividad ceremonial relacionada fundamentalmente con los ciclos reproductivos. De hecho, hay un montón de marcas en la pared que indican rayitas cruzadas por otras 7 rayitas y en grupos de 4. ¿A quién le suena el número 28? El número 28, evidentemente, es el de los ciclos menstruales. Entonces, ya las sacerdotisas de hace 35.000 años en la cueva de los Casares estaban registrando este tipo de eventos. Pero no solamente esto, sino que además habían construido o utilizado una oquedad de las piedras en la cueva de los Casares para tener un pequeño paritorio. Un auténtico lugar de poder y muy poco conocido. Recomendado para que vayáis. Y bueno, hay toda una legión de tipos de lugares que están relacionados fundamentalmente con la presencia, el recuerdo, la evocación o el loor a la Virgen María. Y ahora vamos a hacer un pequeño receso en nuestros pequeños lugares de poder para recordar otra que le gustaba mucho a Juan Antonio. ¿De acuerdo? Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus. vivos, nunca te ignoro, amor es nuestro. Amén. Amén. Es el Ave María de Tomás Ruiz de Vitoria, que le gustaba mucho a Juan Antonio. Os voy a remitir a que veáis esas imágenes dentro de vosotros mismos, porque todos y cada uno de vosotros, este es un juego al que os voy a invitar, que recuerde cuando ha ido a ciertos sitios esa sensación que ha tenido. Siempre habrá algún sitio que te haya impactado más que otros y que te haya dado de alguna manera una especie de paz. Es algo así como que uno se encuentra bien y dice, ¿y por qué en este sitio sí y en otros no? ¿Por qué en este sitio me encuentro bien? ¿Qué es lo que hay? ¿Es algo que emana de la tierra o hay algo más? Efectivamente, la tierra se manifiesta a través de nosotros con una serie de energías que llamamos energías telúricas, que son energías muy sutiles, pero que podíamos pensar que son de tipo espiritual y realmente no, son constataciones físicas. Y las personas que son auténticamente sensitivas y que tienen esa capacidad reciben, amplifican y son capaces de manifestar de alguna manera esta energía de la tierra. Sería el caso, por ejemplo, de los zahoríes, que van con su péndulo y que van encontrando agua. ¿Por qué? Porque si vamos al diccionario de la Academia, de la Real Academia, y vemos qué hay detrás de la palabra telurismo, veremos que nos dice la influencia de la tierra sobre sus habitantes. O sea, que todo aquel que dice que eso de las energías telúricas es una estupidez, ya le tendríamos que decir, no, perdóneme usted, oiga, un terremoto es una energía telúrica, no me venga usted diciendo que es una estupidez. Pero hay otras que no son tan potentes como un terremoto. Hay otras que son más simples, que son muchísimo más sutiles y tal, pero que nos están atravesando continuamente. Hoy yo, por ejemplo, he sentido esa sensación aquí en Sevilla, cuando pasaba por encima del puente del Guadalquivir. He notado como que había una corriente fuerte, energética, que es como una especie de latigazo que te coge el cuerpo de abajo para arriba, ¿no? Y lo que pasa es que la gente normalmente no atiende a este tipo de cosas, porque cuando la siente siempre se lo atribuye a otra cosa, pero no, es la tierra la que nos influye. Pero no solamente la tierra nos influye. También nosotros, donde han vivido personas, han sufrido, han tenido emociones fuertes, han amado o han pasado dolores o enfermedades o cualquier otro tipo de hecho luctuoso, también todo se queda impregnado de alguna manera por ese tipo de cosas. No es lo mismo visitar la mazmorra de un castillo que entrar en un monasterio. Son sensaciones completamente distintas, porque en todos ellos queda algo de quienes han estado allí. Ya no solamente que sean unos instrumentos de amplificación de las propias energías de la tierra, es que además nosotros vamos dejando con nuestro fervor, con nuestra actitud, con nuestras creencias y con nuestra manera de interpretar las cosas, vamos dejando allí parte de nosotros que luego los demás reciben cuando van ellos a su vez. Solo es el hombre el que realmente tiene ideas trascendentes, y precisamente por eso, desde su más tierna infancia, desde que era un ser balbuciente que se había bajado del árbol hacía muy poco, se dedicó, entre otras cosas, a buscar santuarios y a llenarlos de pinturas. Y además, pinturas muy pragmáticas, porque toda esta actividad pictórica que se ha hecho en cuevas, en abrigos y en lugares de este tipo, tenía solamente una función, que era la de la magia simpática, la de atraer o convencer a otros, a otras especies y tal, que se dejara cazar. Es así de sencillo. Por ejemplo, tenemos la cueva del Parpalló, en la provincia de Valencia, el único santuario rupestre levantino, donde los sacerdotes crearon más de 15.000 tablillas con amuletos que representaban animales. Cuando uno va allí, ahora quizá no sienta lo que sintieron aquellos hombres, pero evidentemente allí se acudían los prehistóricos a conseguir esos amuletos que les permitían cazar el espíritu del animal. Y por eso precisamente crearon allí ese santuario. Pero no solo eso, sino que muy cerca en Bicorp, a muy pocos kilómetros del sitio que estoy diciendo ahora, rindieron culto a las abejas. Ahí tenemos al primer recolector de miel de hace 15.000 años. Quiero hablaros de un lugar de poder, pero esta vez lo voy a hacer desde la óptica de algo que va a suceder dentro de muy poquitos días. Dentro de poco sabéis que celebramos los 200 años de algo que sucedió en España, que fue el comienzo de la Guerra de la Independencia y que empezó en Madrid. a raíz de una serie de sucesos que habían empezado ya hacía bastante tiempo, en concreto en Aranjuez. En Aranjuez, en el mes de marzo, fue el motín de Aranjuez, y luego los majos, las majas y las clases populares de Madrid se levantaron en contra de los franceses y empezó la guerra de la independencia, que luego tuvo repercusión, como ya sabéis todos, en toda España. Precisamente ahora mismo, si entráis en la página mía, veréis que sale ahora mismo una obra sobre este tema que se llama precisamente Madrid 2 de Mayo, y donde veo, donde más o menos describo los lugares mágicos y sagrados que tuvieron que ver con el 2 de mayo en Madrid, que también tienen su importancia, como por ejemplo la iglesia de Jesús de Medinaceli. En concreto os contaré que en función de este asunto he estado haciendo una investigación sobre las canciones y la música que se cantaba en la guerra de la independencia. Entonces en la página web, en la parte de sonidos, podéis encontrar esas canciones cantadas por mí. Poco a poco las voy subiendo, de momento solo hay 5, pero poquito a poquito pues iremos poniendo más, y eso nos va a dar pie pues para que cantemos ahora una. Antes de que empezara la guerra de independencia había sucedido una cosa en Francia, que fue la Revolución Francesa, que fue seguida de la Convención. Los ecos de eso llegaron a España, y entonces aquí se empezaron a buscar canciones que hacían referencia precisamente a la Convención y al miedo ese que daba a los españoles. Una de ellas, por ejemplo, era esta. Ya se embarca la tirana de Cádiz para Marsella, de Cádiz para Marsella, y le atrapa en el mar una embarcación francesa, una embarcación francesa. Ay, tirana, regrésate a España. Ay, tirana, huye de los rigores y peligros de la Convención. Sí, sí, tiranilla, sí, sí, picarilla, porque ni te cogen, porque si te pillan, pondrán tu cabeza en la guillotina, pondrán tu cabeza en la guillotina. Estas eran las cosas que iban cantando las gentes que andaban por aquí hace 200 años. No nos aparece el recolector del bien. De todas maneras, ahí está, párale. Ese recolector de miel tiene 15.000 años. Es la primera vez que tenemos la constancia de que el hombre ya hacía simbiosis con las abejas en aquellos tiempos. Muy bien. Según iba pasando las fotos, Jordi, habréis visto un montón de sitios que diréis, bueno, ¿y todo esto qué es? Bueno, claro, lógicamente nos está fallando un poquito este tipo de técnica, pero bueno, esas cosas suelen suceder. Solamente deciros que no importa mucho que haya más o menos fotos de más o menos sitios. Tener en cuenta que he traído aquí solo unas poquitas fotos de lo que podría traer. Tengo una cantidad de documentación sobre lugares sagrados y lugares mágicos tan absolutamente tremenda que podría llenar varios tomos de una enciclopedia. Entonces sería prolijo hablar de todos y de cada uno. Lo que nos tiene que quedar en la cabeza es que realmente estamos rodeados de lugares donde verdaderamente merece la pena que nos preocupemos en averiguar exactamente por qué nos atraen, por qué están cerca de nosotros, por qué les concedemos nosotros esa importancia que nos lleva a sentirnos en ellos de una manera totalmente diferente, y además a usarlos como puerta de comunicación con otros mundos, con gentes que están por arriba o gentes que están por abajo. La verdad es que desde la óptica católica, desde la óptica musulmana, desde cualquier tipo de óptica, podemos ver este tipo de cosas. No solamente hay lugares de poder asociados a lo cristiano o a lo pagano, también hay otras religiones tienen estos lugares. Ahora, por ejemplo, en estos días tenemos uno que se ha puesto muy de moda. Desgraciadamente, como sabéis, el Tíbet, que lleva ocupado por China muchos años, es quizá una de las cunas espirituales de la humanidad. Pero pero es muy curioso porque todo el mundo puede pensar que aquel era un lugar aislado, lejano, donde están ahí unos monjes budistas que, bueno, pues esos monjes budistas habían tenido un precedente ya cristiano, que eran monjes cristianos que habían estado en la región evangelizando a la gente hace ya muchísimos años de rito caldeo. Luego, posteriormente, con la llegada del budismo, se forma una mezcla sincrética que llevó a lo que fue el lamaísmo, o lo que es la tercera vía del budismo. Y es uno de los grandes lugares mágicos del mundo, en su templo fundamental, que es el Potala, donde vive el Dalai Lama. Se ha cultivado fundamentalmente el espíritu durante muchísimos años, y es al lugar donde han ido a encontrar la herencia de los maestros personas como Gandhi y gente así. Pero no solo eso, ahí tenemos la Alhambra de Granada, un lugar de poder musulmán, o la cúpula de Al-Aqsa, donde podríamos en Jerusalén, donde podríamos encontrar restos judíos, restos cristianos y restos musulmanes. Y en fin, creo que el tiempo ya nos está pasando la factura propia. Sí, Juan Ignacio, perdona. Primero pedirte disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. No, no te preocupes. Pero bueno, yo creo que la charla ha valido la pena. Y sí nos gustaría que estos 20 minutos que nos quedan de estar aquí en esta sala mágica, pues dedicamos 15 minutos de ellos pues a preguntar cualquier duda que tengamos sobre qué es un lugar de poder, pues a Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Y sobre todo de la charla que ha tenido. Como no veo muchas manos levantadas todavía, voy a arrancar yo. Y quiero que me digas si en el norte de España, debajo del, sobre todo de iglesias del gótico, es casualidad o no que estén construidas normalmente debajo de, encima de ríos subterráneos. En general sí, vamos a ver, por ejemplo, Santiago de Compostela tiene 11 corrientes de agua, lo que la llevaría a ser la segunda después de Chartres, que tiene 18 corrientes de agua. Pero además, Santiago de Compostela, no olvidéis que está construida encima de un cementerio romano, que es el cementerio de Liberdonum, donde se supone que aparecieron los cuerpos de Santiago y de sus dos discípulos. Cuando en realidad tampoco sabemos nada, porque la única referencia documental tenemos es que la que estaba enterrada en ese cementerio sobre el que se eleva la Catedral de Santiago de Compostela era una niña que se llamaba Atia Moeta. Eso es lo único que tenemos documentado. Pero hay muchísimas iglesias, no solamente que tienen por debajo corrientes de agua, sino además dólmenes, o sea, Castro Urdiales no es que esté construido encima un dolmen, no, es que la cripta tiene un dolmen. O sea, porque se construyó encima. Hemos visto en una de las fotos que hay el santuario de Alto Rey, esa casetita que estaba en lo alto de un pico en una montaña. Bueno, pues esto es ni más ni menos que un altar celta al dios Lug, al que se le ha construido encima una ermita. Y se le ha dedicado al santo Alto Rey de la Majestad. Pero fijaros qué curioso ese nombre de Alto Rey. Si lo ponemos en inglés y decimos High King, estamos haciendo una conexión directa entre la provincia de Soria e Irlanda, los celtas irlandeses. Y además, qué curioso, justo debajo la iglesia esa que salía con celosías en una de las fotos se llama de Santa Colomba, que podría ser muy bien de San Columban, que es el patrón de Irlanda. O sea, que es que esto es bastante sorprendente, pero es así. Aparte de que no olvidéis tampoco que todo el camino de Santiago es una ruta que ya hacían los hombres muchísimos años antes de que existiera ni siquiera el cristianismo. Hay todo un rastro de dólmenes que llega desde Navarra hasta Santiago de Compostela que estaban mucho antes. De hecho, ya existía un camino anterior que hacían los romanos que se llamaba el Camino Calis Janus. Camino Calis Janus, que pudo llegar al término calistino, como también se llama el Camino de Santiago. Mi pregunta, bueno, yo soy natural de Huelva y allí conocemos toda la Romería del Rocío. El Santuario del Rocío sobrecoge, como ya comentábamos esta mañana, es un lugar de poder sin duda. Y mi pregunta es, a ver qué te parece, lo que la correlación que pueda tener no solamente la fuerza telúrica del suelo, que posiblemente la haya y mucha, sino también la importancia, como diría Carl Gustav Jung, del inconsciente colectivo, de tantas y tantas peregrinaciones a lo largo de los siglos que han ido allí desde tiempo de los tartesos, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras antes de llegar al Rocío? no sé qué te refieres. Tienes que pasar por un río. ¿Cómo se llama ese río? El Quema. ¿El Quema? ¿Por qué? ¿Por qué Quema? Porque Quema. Hay más influencia que esa. No solamente es el inconsciente colectivo, hay una fuerza objetiva en toda aquella región que tiene muchísima fuerza y que atrajo en tiempos anteriores a muchísimas civilizaciones. No olvidemos, desde Tartesos hasta hoy día. O sea, no estamos hablando de un lugar cualquiera, estamos hablando de un lugar muy importante al nivel de lugar de poder. Toda aquella zona lo es. Una cosa muy curiosa que ocurre allí, perdón, otra vez por la reticencia. El santuario de Astarte, que dicen que estaban allí en tiempo de los Tartesos, pues, hablamos de hace 3.000 años quizás, ¿no? Sí. El santuario a Astarte, Astarte era la diosa de la fecundidad. Sí. Y hoy por hoy todavía se va el rocío en una doble vertiente lúdica, como se iba entonces a la peregrinación de Astarte, y a la vez mariana, ¿no? Por un lado, ¿no? ¿Y además en qué época? La de los Tartesos hace... No, ¿en qué época se va al rocío? En primavera, en mayo, creo. En primavera, coincidiendo con las mayas romanas, que estaban dedicadas a la Magna Mater, que era Cibeles. Es muy... es una coincidencia curiosa, al menos, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo quería preguntar que, al igual que se ha demostrado ya casi científicamente que hay unos puntos que van recorriendo la Tierra que coinciden con puntos de energía y de poder que dan paz, otorgan un buen bienestar, hay otros quizás que pueden revertir en lo contrario. Es decir, ¿hay puntos en la Tierra que coincidan para que sean negativos, al igual que todos los otros positivos? Hombre, hay puntos positivos y puntos negativos. También hay lugares malditos. Hay muchos lugares malditos. ¿Por la misma Tierra o por creada por los hombres? Es decir, ¿por la misma Tierra puede haber puntos negros? Ambas cosas. Ambas cosas, vamos a ver, ¿habrá algún punto que sea profundamente negativo? Hoy día hay una ciencia que es la geobiología, que ya sabéis que, partiendo de una idea de una idea oriental, que es la idea del Feng Shui, estudia precisamente la idoneidad de los sitios para vivir. Los modernos geobiólogos descubren una serie de enfermedades que están asociadas a los sitios donde vivimos, a la colocación de las cosas e incluso al lugar donde se ha construido una casa o cómo está orientada la cama. Hombre, yo he tenido casos de gente que le duele la cabeza y ha tenido que darle la vuelta a la cama para que no le doliera, porque efectivamente estamos por debajo, están las famosas buibres, las famosas serpientes que ya decían los celtas, que no dejan de ser redes energéticas que se juntan en puntos con energía positiva y en otros con energía negativa. Y además, los lugares negativos son muy negativos a veces, lo puedo garantizar. Hay lugares que son incluso malditos, tierras malditas, o sea, porque hay una confluencia de energías negativas que son, por ejemplo, puedo deciros, en Titulcia, en un pueblo de la provincia de Madrid, la gente no consigue poder habitar sus casas más de 2 años. A los 2 años tiene que salir zumbando porque se muere todo el mundo. O sea, ¿entiendes? O sea, hay de todo hay. Pero yo, por lo que tengo detectado, hay más lugares buenos que lugares malos, en principio. Quizás sea porque los lugares malos quedan aislados culturalmente, ¿no? Ochate es un sitio muy negativo, muy profundamente negativo. Allí te sientes vigilado, pero claro, no ves a nadie. Y la sensación de inquietud es grande, pero no es el único sitio. Hay más sitios, el Alamín, el Cornudilla, Granadilla, hay muchos sitios. Son los pueblos malditos que se dicen, ¿no? Que fueron deshabitados de una manera intempestiva, no se sabe muy bien ni por dónde ni por qué. Pero de repente se vieron sin habitantes y ha desaparecido todo el mundo, ¿no? Y Ayamonte, por ejemplo, dicen que es un pueblo maldito, pero no se, ahí no se ha ido la gente. Sin embargo, tiene esa fama negativa. Sí, Ayamonte, por el del Marqués de Ayamonte. Hay un pueblo, por ejemplo, cerca de Cómpeta, en Málaga, que también la gente allí enferma de una serie de historias de forma tradicional y tal, y bueno, se considera que es un lugar bastante, bastante insano a todos los niveles. ¿Habla usted de la iglesia de Jesús de Medinaceli en Madrid capital? Sí. Me gustaría saber por qué la historia, porque es un lugar de poder y bueno, ya que está cerca las Cibeles también, supongo. Bueno, vamos a ver, la historia de Jesús de Medinaceli es la típica historia asociada a una imagen que fue creada precisamente en un taller sevillano y que marchó allí, la compraron los padres mercedarios y la llevaron a África para que sirviera en una iglesia de campaña. Entonces existe la leyenda de que se fue a rescatar la imagen el moro de turno, que del que no te puedo decir ahora mismo el nombre porque no me acuerdo, dijo que había que entregar tantas monedas, o sea, tanto oro como pesara la imagen. Entonces se puso en la balanza la imagen y se empezaron a echar monedas de oro y se paró en 30 y no había manera de sacarla de 30. Y con gran cabreo del moro, los padres mercedarios la rescataron por esas 30 monedas. Entonces ya venía con esa fama de milagrera. La trajeron a Madrid, el duque de Medinaceli la puso en una finca de su propiedad y le hicieron allí una pequeña iglesia. Porque realmente ese no es su lugar de poder, el lugar de poder es la propia imagen. Es un objeto de poder al que la gente venera muchísimo, como sucede con otros cristos, como pueda haber otros cristos aquí también. O sea que no estamos hablando ahora del sitio en concreto, sino de la imagen per se, y evidentemente su fuerza le viene de la devoción popular. No olvides que ahí se formó una peregrinación todos los primeros viernes del mes terrorífica. O sea, es una cosa digna de ver, porque es que la cola es de kilómetros, Es una cosa verdaderamente espectacular. En ese caso es así. Que esté cerca de Neptuno, pues mira, no tiene mucho que ver porque antes Neptuno no estaba ahí. Neptuno lo pusieron ahí posteriormente. Por ahí pasaba, por lo que es la zona del Paseo del Prado, pasaba un río, que es el río... el río Abroñigal, en la parte alta del río Abroñigal. Eso se tapó y luego se colocó encima la estatua. No es un lugar de poder, pero sí cerca sí que hay uno muy importante, que es el que estaba donde la ermita de San Antonio de los Portugueses, dentro del Retiro, que es donde está hoy el Ángel Caído. Ese sí que lo es. Juan Ignacio. Sí. Yo, desgraciadamente, aunque me encantaría que esta tertulia durara horas, pero creo que tenemos que dar por finalizado. Como te dije este mediodía en el almuerzo, tenía un profesor en arquitectura que decía, ya que nos hemos sido puntuales en la entrada, al menos seámoslo en la salida. Así que te damos las gracias enormemente, sí. Y quiero hacerte un regalo de un pequeño presente que encabeza uno de los lugares telúrgicos más importantes, posiblemente, yo no sé si del mundo, de España o de lo que sea, que se llama, y este es el Giraldillo. Sí, por favor. Quieres recogerlo, te lo agradezco. Y un aplauso muy fuerte para él, por favor. Que sepas que tienes aquí tu casa para siempre. Entre dos orillas y con una sola orilla. Muy bien. Pero... a mí no me gusta despedirme con aplausos. A mí me gusta despedirme a mi manera. ¿Puedo? Claro. Bien. Os daré la tabarra una vez más. ¿Y por qué no con un espiritual negro? ¿Os parece? Sweet love, sweet cherry wood, coming for to carry me home. Sweet love, sweet cherry wood, came in for to carry me home. I look over your town, tell me what I see. Came in for to carry me home. Heaven, all angels coming after me. Coming for to carry me home. Sweet love, sweet cherry wood, coming for to carry me home. Sweet love, sweet cherry wood. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hoy, en nuestras rutas del misterio, viajamos a Galicia para allí ser parte de la siniestra Santa Compaña. porque desde siempre la Santa Compaña ha sido considerada como un mito más dentro de las tradiciones gallegas, algo propio de mentes obsesionadas con el mágico, la brujería, la muerte, lo sobrenatural, una leyenda que surge como producto de algunos de los inhóspitos parajes que podemos hallar en la Galicia profunda. Sin embargo, todavía hoy, son numerosos los testimonios de personas que dicen haberse topado con esta extraña procesión. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujen, hace el viento y azotan los vidrios, el fuerte aguacero de la pobre niña a veces me recuerda. Este extracto, tomado de una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, nos introduce muy bien en el tema del que vamos a ocuparnos hoy aquí en Voces del Misterio. Si siniestra resulta la lectura de algunas de las rimas de Bécquer, aún lo es más la leyenda de la Santa Compaña, que dicen que se presenta ante los vivos en contadas ocasiones y casi siempre de una forma aterradora. Pocos gallegos habrán que no hayan oído hablar de ella. También es probable que alguno decida santiguarse al escuchar su nombre, otros se burlarán, considerando a la Santa Compaña como un mito más, una leyenda sin fundamento de la que no hay que hacer caso, y menos a las puertas del nuevo milenio. En pleno siglo XXI, desde tiempos remotos, son numerosos los testimonios en todos estos siglos de personas que dicen haber observado extrañas comitivas, generalmente en la noche, aunque hay casos en los que la temida procesión ha tenido a bien presentarse en pleno día, dejando atónitos a cuantos la han visto, y es que la Santa Compaña se asocia indefectiblemente a la muerte. Sustancialmente, la Santa Compaña sería una comitiva de ánimas, a veces precedida de un vivo, que se dedica a pasearse por Galicia intentando purgar sus pecados y dando sustos de muertes a quien, en su camino, tiene la mala suerte de encontrarse con ellas. Algunos autores, como Carmelo Lisón Tolazana, sostienen que la Santa Compaña procede de un mito germánico. Otros opinan que no existe posibilidad de saber a ciencia cierta cuándo y dónde surgió esta creencia. ¿Qué es lo que suele verse que provoca tanto pavor en los testigos? ¿Qué tiene de especial la aparición para que la persona que se topa con ella sienta algo sobrenatural, esté ante algo sobrenatural? La mayoría de los testimonios defiende que en las oscuras y frías noches gallegas una serie de personajes encapuchados se pasean con velones, muchas veces acompañados por unas lucecillas de pequeño tamaño que les sirven de guía. Pero, ¿por qué creen estas personas que los encapuchados no son seres de carne y hueso? Probablemente porque sus pies no suelen tocar el suelo, son translúcidos, se hallan a unos 10 centímetros de este suelo del que hemos hablado y provoca sin duda el mayor de los horrores. En muchas ocasiones, delante o detrás de la comitiva, se encuentra un vivo que tiene como misión cortar una cruz y un caldero o cubo de agua bendita. El vivo vendría a ser una especie de cautivo de las ánimas, y sólo podría librarse de su siniestro peregrinar en caso de encontrar a otro vivo al que poder hacerle entrega de estos elementos. Aunque la razón nos dicte que todo es producto de viejas tradiciones asociadas a muchos misterios y misteriosos parajes que podemos hallar en Galicia, lo cierto es que los testimonios se vienen produciendo desde siempre y, aún hoy, están a la orden del día. No hablamos de personas poco formadas, sugestionables o que busquen lucro de algún tipo. A nadie beneficiaría contar que ha tenido un encuentro con la Santa Compaña porque la reacción inmediata sería de rechazo. Nos referimos a testimonios de personas que se limitan a contar lo que vieron. Sus relatos rompen con la pauta general que se espera de la visión de estos encapuchados. Otras veces, por desgracia, la profecía se cumple y alguien fallece. Y es que, según dice, cuando una persona tiene la mala suerte de encontrarse con la Santa Compaña, ella o alguien de su entorno va a fallecer en extrañas circunstancias. Por este motivo puede haber muchos más relatos de los que jamás tengamos conocimiento. Esto fue precisamente lo que en 1982 le ocurrió a Bruno Alabao Canoa en Guisano, La Coruña. cuando tuvo uno de estos espectrales encuentros. En aquel momento Bruno era un joven Boy Scout que se encontraba con sus compañeros de acampada. Parecía un fin de semana normal. Después de la cena, los chicos comenzaron un juego parecido al escondite. En este caso, el escenario era el bosque. Bruno pensó en rodear el campamento a través del bosque, y en ello estamos cuando en medio del camino vio aparecer un grupo de luces que confundió con sus compañeros. Entonces se escondió detrás de unos árboles con la intención de asustarles. Poco imaginaba Bruno que se encontraría él de cara con el susto de su vida, cuando observó una comitiva de la que parecían 7 personas que se aproximaban vestidas con túnicas y capuchones. Marchaban en 2 filas de 3 y uno iba adelante portando una sencilla cruz de madera. Algunos llevaban velas. El joven se quedó de piedra hasta que la misteriosa procesión pasó justamente frente a él, para terminar perdiéndose en las sombras de la noche. Lógicamente Bruno regresó al campamento totalmente asustado, como confesó a los investigadores Manuel Carballal y tantos otros de Galicia. Volvió con el corazón en la garganta. A pesar de ello, decidió guardar un prudente silencio, pues creía que le iban a tomar por loco. Dentro de lo que cabe, Bruno tuvo la suerte de que nadie decidiera traspasarle esa cruz de madera y obligarle a vagar eternamente por los caminos gallegos. En ocasiones los testigos no pueden callar y prefieren revelar su vivencia, como le ocurrió al estudiante de farmacia Elena Bermúdez en agosto de 1990. Ella, al igual que Bruno, se encontraba de acampada con unos amigos en la zona de Coburne, precisamente en Pontevedra. Serían las 4 de la madrugada cuando la joven se despertó muy sobresaltada sin motivo aparente. Como no quería despertar al resto de sus compañeros, decidió salir a recoger los cacharros que habían quedado esparcidos por el campamento. De pronto miró hacia el monte próximo y divisó un grupo de sombras que se acercaban por una ladera. Junto a las sombras se veían, según el testimonio de Elena, unas luces esféricas un tanto tenues. Las sombras eran altas y tenían el consabido aspecto de monjes, que suelen tener la santa compañía. En este caso los hábitos eran marrones. Las figuras se colocaron a unos 50 metros de Elena y siguieron bajando por su camino. El pánico invadió a la joven, quien no pudiendo soportar la visión salió corriendo hacia donde descansaban sus compañeros, a los que despertó casi a golpes, gritando. Estos alarmados salieron al exterior, pero la comitiva se había esfumado. Sin embargo, la narración de la asustada chica debió convencer por completo a sus amigos de que algo anómalo había sucedido. Después, ni cortos ni perezosos recogieron los fártulos y huyeron de aquel siniestro lugar, como almas que lleva el diablo. Charo Santiago es administrativa de Marín, Pontevedra. También protagonizó una de estas visiones a las que ya hemos rebasado nuestro siglo XXI. En esta ocasión Charo no iba caminando, sino en su propio vehículo. Regresaba del trabajo y al encontrarse con un gran embotellamiento decidió tomar un atajo. A través de los cristales del coche vio un grupo de 10 personas encapuchadas, vestidas de blanco. Ella los asoció con monjes del monasterio. Algunos portaban candiles o velas. Lo que más sorprendió a Charo fue ver que se detenían delante de la casa de una amiga suya, María del Carmen. Esto la asustó, hasta el extremo de pisar al máximo el acelerador y no parar hasta llegar a su domicilio. El miedo venció nuevamente y Charo no hizo ningún comentario de lo acontecido, por temor a que nadie le diera crédito. María del Carmen murió poco tiempo después en extrañas circunstancias. Sucesos como los que hemos recogido en esta ruta de hoy por el corazón de Galicia nos hacen muchas preguntas, nos hace plantearnos muchas preguntas. ¿Qué es lo que contemplan los testigos? ¿Son ánimas del purgatorio como reza la tradición? ¿Son arquetipos imbuidos en el folclore gallego que en realidad son proyecciones de las capacidades precognitivas por parte de los testigos? ¿Por qué unos pueden ver a la Santa Compaña y otros jamás llegarán ni siquiera a intuirla? Lo único que parece claro es que ya no pertenecen a tiempos pasados ni remotos, ni a gentes carentes de culturas influenciadas por los agrestes parajes. A finales del siglo XX, principios del XXI,